trato de ocultar que tú eres parte de mí. Vivo esperando un amor que no recibo, sin que llegue la dicha que persigo. Y es cosa muy natural que yo me acuerde de ti. Hubo un adiós que no derrotó al corazón, igual que una raíz tu presencia quedó. Sé que en tu vida un día mandó la razón, pero no se escapó del ayer. Tú eres parte de mí. Trato de ocultar que tú eres.